de nuestro amigo Miguel Ángel Bernau, comparte con todos nosotros este poema titulado El tiempo se muere. El tiempo se pierde, se arruga, se arrastra, se olvida. El tiempo se nos muere y se marchita, y no existe medicina que sosiegue su viveza. El tiempo y aquellas cosas que se muestran solas, aquellos párpados sesgados por las gotas de lluvia. La pasión, el embrujo, el sometimiento. El tiempo sumido en un sueño profundo, creando nuevos mundos donde germinar instantes, moldeando siluetas desnudas en los espejos. El tiempo se pierde, se ensucia, se abandona. Y el hombre muere estrangulado en su contorno, y el invierno floreciendo en el verano impetuoso, deja la primavera amontonando los pétalos en la nostalgia monstruosa de los otoños. Y los besos, aquellos besos del alma, recorriendo los surcos de tus labios, flotando en el vacío de un instante muerto. Aquellos besos, nuestros besos, secuestraron el tiempo y nos hicieron eternos. El tiempo se muere, y aún así, mi esperanza renace en la ilusión perpetua de quererte.